mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Bienvenidas y bienvenidos a La Cabuya, donde tejemos resistencias con información que nos llega desde comunidades rebeldes. Hoy en cabina les vamos a acompañar Juaco, Leo, Fabi y Génesis, y vamos a estar tejiendo resistencias en esta hora de programa. Así es, el día de hoy vamos a conocer en qué consiste el Tribunal Permanente de los Pueblos, un espacio que defiende a las personas y comunidades frente a los abusos de los estados y las empresas transnacionales. También vamos a tener información sobre el Festival de Semillas Tinamastes, que busca crear espacios de encuentro, protección e intercambio de semillas entre distintas comunidades. Y Fabi nos compartirá un reportaje especial sobre los impactos del cambio climático que están poniendo en riesgo al Parque Nacional Marino Ballena. Y por supuesto, como todas las semanas, vamos a llenar la frecuencia de buena música que nos comparte Leo y tendremos información que nos llega desde las comunidades. Empezamos entonces con la información y la alegre rebeldía de La Cabuya. La Sala Constitucional de Costa Rica le dio la razón a un recurso de amparo presentado por la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE. Esta agrupación sindical presentó el recurso debido a que el MEP le rebajó un día de salario al profesorado que asistió a la huelga realizada el 27 de junio de este año para hacer valer los derechos de los trabajadores de la educación. Con este voto de la sala se reafirma el derecho a huelga que tienen las personas trabajadoras de nuestro país como un mecanismo de presión legítimo para exigir sus derechos. La sala reiteró que no se puede aplicar sanciones a los trabajadores por participar en un movimiento de huelga. 15 municipalidades y 2 universidades se han declarado libres del uso de herbicidas en sus áreas de administración públicas y otras comunidades han tomado acuerdos para prohibir el uso del glifosato. La primera municipalidad de Costa Rica en tomar este tipo de acuerdo fue la del Cantón de Mora, que tiene más de 2 años de haber aplicado esta medida para la protección de la salud ambiental del cantón. Esta acción demuestra que tanto municipios urbanos o rurales pueden manejar sus áreas públicas sin recurrir al uso de estos peligrosos venenos. La Red Panamazónica de Comunicación de Aler, iniciativa conformada por comunicadores y comunicadoras de Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Venezuela y Brasil, envía un mensaje de solidaridad a los pueblos de la Amazonía brasileña y todas las personas trabajadoras cuyos derechos están siendo violentados por el gobierno ilegítimo de Michel Temer. Hasta hace 5 años, Brasil era considerada la 8ª economía más rica del planeta y hoy vive un régimen que no es democrático. En pocos meses, un presidente interino ha decidido vender buena parte del patrimonio económico y social del pueblo, bajo el argumento de cubrir el déficit de las cuentas públicas de la nación. En complicidad con diputados y senadores y con la anuencia del Poder Judicial, el presidente Temer está privatizando buena parte del patrimonio nacional, en especial en la Amazonía. Temer liberó más de 300.000 hectáreas de áreas de protección ambiental, legalizando la invasión de madereros y granjeros. Esta liberalización abre espacio para la construcción de un ferrocarril al servicio del agronegocio de estas zonas. Desde Voces Nuestras y La Cabuya nos sumamos a este grito en solidaridad con los pueblos amazónicos que resisten en Brasil y denunciamos la violencia de Estado del gobierno ilegítimo de Michel Temer. Personas comunicadoras de medios alternativos, indígenas, populares y comunitarios participaron en el encuentro regional de Aler en El Salvador. Allí demandaron justicia en los casos de asesinatos de periodistas y comunicadores. A continuación escucharemos las voces de algunas de las y los participantes. Nuestro compañero Alfredo Carías trae el reporte desde San Salvador. Representantes de medios y centros de comunicación alternativos, comunitarios, indígenas y populares de Centroamérica, México y el Caribe, demandaron garantizar la seguridad de periodistas y comunicadoras en la región, debido a los numerosos índices de asesinatos y violencia contra ellos. Durante un encuentro regional concluyeron que son urgentes los cambios jurídicos que protejan a las periodistas y comunicadores, así como el derecho al ejercicio periodístico y la libertad de expresión, destacó Liliana León, comunicadora costarricense de Voces Nuestras. Exigimos a los estados de la región mesoamericana y caribeña garantizar plenamente la libertad de expresión y de prensa, el acceso a la información y el derecho humano a la comunicación,

parece mentira, parece mentira. Y aquel inocente que iba a cambiar el mundo, ahora va a las fiestas de gran lujo. Yeah. A mis héroes los mató una sobredosis. Mis enemigos están en el poder. Ideología, quiero una para vivir. Ideología para vivir. Placer. Ahora es riesgo de vida. Mi sex and drugs no tiene más rock and roll. Voy a pagar la cuenta del analista, que ya estoy harto de saber quién soy. Saber quién soy. Y aquel inocente que iba a cambiar el mundo, ahora observa cínico derrumbarse todo, a mis héroes los mató una sobredosis. Mis enemigos están en el poder. Ideología, quiero una para vivir. Ideología para vivir. Ideología, quiero una para vivir. Yeah. Ideología para vivir. Para vivir. Pedro Aznar nos interpretaba Ideología, tema de Freyat y Cazuza en versión castellana. La Cabuya, luchas justas y dignidad. El secretario del Tribunal Permanente de los Pueblos, Gianni Tognoni, estuvo de visita en Costa Rica y habló con Voces Nuestras sobre esta organización independiente. Este tribunal defiende los derechos de las personas como individuos y como colectividades frente a estados y transnacionales. La nota con nuestra compañera Fabiola Pomareda. El Tribunal Permanente de los Pueblos es una forma de visibilizar los crímenes que cometen corporaciones y estados y de encontrar formas de desmantelar su poder. Esta semana estuvo en el país Gianni Tognoni, secretario general del tribunal y doctor en filosofía y en medicina. En entrevista con Voces Nuestras, Tognoni explicó cómo funciona este tribunal creado en Italia en 1979. Bueno, el Tribunal Permanente de los Pueblos era un organismo internacional que se estableció muchos años atrás, después de los tribunales que se hicieron contra la dictadura en Latinoamérica para responder a unas exigencias que salió directamente de las poblaciones oprimidas de Latinoamérica y de otros países que reconocían que no hay a nivel internacional una instancia, una institución, un tribunal, una tribuna de visibilidad

Además, se quiere crear conciencia de que los intentos por privatizar las semillas y otras políticas de este tipo afectan no solo a las y los productores, sino también a las y los consumidores. Vamos entonces con la información de nuestro compañero Fernando García. Dinamastes, una pequeña localidad montañosa de Pérez Celedón, albergó al Festival de Semillas. En este, agricultores de diferentes partes del país se encontraron para compartir experiencias e intercambiar semillas diversas. Este año, el festival coincidió con la declaración de Pérez Celedón como zona libre de agroquímicos en áreas públicas y de interés en agroecología. Esta declaración de parte de la Municipalidad de Pérez Celedón significa un paso importante en pro de la salud de la población y del fomento de la agricultura orgánica. Durante el evento tuvimos la oportunidad de conversar con don Jaime García. Él trabaja en el área de Agricultura y de Ambiente del Centro de Educación Ambiental de la Universidad Estatal a Distancia UNED y en la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Don Jaime se refirió al festival, a la importancia de otros encuentros de semillas y a la agricultura orgánica. Cada uno es muy particular porque ese tipo de festivales, ya tenga ese nombre o otros que se llama simplemente encuentro de intercambios de semillas que ya existen, o los santuarios de semillas que también se están instalando en diferentes lugares del país. Aunque recién se está empezando, la idea es que ojalá se vayan consolidando. Y una buena muestra de eso es que recién se está creando una red, ¿verdad?, de personas que trabajan con semillas. Y esto es básico e importantísimo. O sea, estos encuentros, como uno puede venir a ver, ahí uno se da cuenta de la diversidad tan grande que tenemos, que de otra manera no la conoceríamos. Uno conoce generalmente lo que ya tiene a su alcance, que es lo local, y a veces de manera limitada, porque la agricultura, digamos, que se llama convencional, está muy orientada a solo tener un cultivo. Entonces no llega uno a conocer más allá que eso. En estos tipos de encuentros, y donde se favorece obviamente también una agricultura diversificada, que es digamos la base de la agricultura orgánica, llega uno a darse cuenta de la gran biodiversidad que tenemos, cómo se ha ido reduciendo, digamos, esa biodiversidad en cuanto a acceso de alimentos. Cada vez, si uno se pone a ver qué se comía antes y qué se come ahora, ahora cada vez se come menos. O sea, hay todas esas opciones de frutas y que antes había en mayor cantidad y otros alimentos, se ha ido reduciendo, se ha dado preferencia a muy pocas, y obviamente eso tiene unas repercusiones sobre nuestra alimentación y nuestra salud. El investigador e integrante de la Red de Coordinación en Biodiversidad habló también sobre los desafíos para agricultores y consumidores a la hora de crear un ambiente de mayor conciencia agrícola y alimenticia. Uno de los grandes desafíos es, por un lado, que nosotros los consumidores, los que no estamos activamente produciendo alimentos, entendamos que lo que hace un agricultor es importantísimo, es el que nos da de comer, no son los supermercados los que nos dan de comer, son los agricultores. Desde ese punto de vista, nosotros como consumidores tenemos ese desafío, pienso yo, de ser solidarios con los agricultores. Entonces, el ejemplo típico, se habla de un proyecto de ley de semillas, ¿verdad? Y uno ve que hay un alboroto porque estamos ahí tratando de que no se privaticen las semillas y que la semilla sea libre y demás. Y usted le pregunta a cualquier consumidor y le dirá, no, eso no tiene que ver conmigo. Eso es un problema de los agricultores, con el Ministerio de Agricultura. Y no, es un problema de todos, porque detrás de la semilla está la comida. Entonces, empezar por ahí. El consumidor tiene que saber, tiene que ser, no saber para saber, sino internalizar la importancia que tiene el ser solidarios con los agricultores, apoyarlos en toda su gestión. Entonces, ¿cómo lo puede apoyar? Hay muchas maneras de hacerlo, una recogiendo firmas cuando hay algún proyecto que uno ve que va a afectar, o si es para promover también para que salga ese proyecto. Otra es prefiriendo los productos locales, ¿verdad? En eso se enfatiza, no solo aquí en Costa Rica, en todo el mundo está trabajando así. Donde el sistema está viniendo abajo, las reacciones que están habiendo es fortalecer mercados locales. Y fortalecer mercados locales significa también ser solidario con nuestro prójimo, con nuestro próximo, como consumidor, en este caso con el agricultor. Estrechar esas relaciones. Que el sistema en el tiempo lo que se ha ocupado es de separarnos, invisibilizar a los agricultores y hacernos creer a los consumidores que no, que ellos no tienen que ver con uno, o sí tienen que ver. Finalmente reflexionó sobre la importancia de continuar el trabajo en pos de un modelo agrícola beneficioso para todas las personas. Hay que seguir trabajando, cada uno haciendo lo que pueda, ninguna persona va a hacer ese cambio, pero cada uno puede poner su granito de arena. Y así como los que están poniendo aquí en esta feria, creo que es importantísimo. Mucha gente que está viniendo aquí por primera vez ya se lleva una idea, no de algo abstracto, sino de algo muy concreto. Gente que está trabajando no por plata, sino voluntariado, porque cree en lo que está haciendo. Y cada uno de nosotros puede hacer eso. Esta nota fue producida con información de Fernando García para La Cabuya. Nacho goren, ni y matalegna. Nacho goren, Nacho goren, nachirara lekiate. Nacho goren, Nacho goren, aranawe, aranawe, ni y matalegna. Ni y matalegna, Nacho goren, Nacho goren, Nachirara kiyak tole, Nacho goren, Nacho goren, Nachirara kiyak tole.

nos permite aglutinarnos con otros movimientos y organizaciones de índole social que están encaminadas y están conscientes de lo feroz y lo atroz que es este sistema capitalista y neoliberal en nuestras comunidades, en nuestro sistema, en nuestro mundo. Bueno, mi nombre es Yerlin Montero Molina, soy miembro de Copeveraca RL, la primera cooperativa autogestionaria en producción de hábitat del país, la primera en Centroamérica que nace en un asentamiento con este concepto de hábitat humano interiorizado. La cooperativa la integran 63 familias, 47 de ellas mujeres jefas de hogar y el resto jefeadas por un caballero. Una cooperativa que pretende generar empleo remunerado, empleo permanente para sus agremiados a partir de una mejora continua de su entorno, todo lo que necesita el ser humano para desarrollarse como tal. La cooperativa nace entendiendo que el problema de la pobreza no se resuelve a través del asistencialismo, sino de una generación de empleo que permita cambiar radicalmente y para siempre las condiciones de miseria de las familias, y no a partir del asistencialismo que obedece a planes de gobierno o a estrategias institucionales. Y ya se nos está acabando esta hora de programa de La Cabuya, así que nos despedimos mandando un abrazo rebelde a usted que nos sintoniza. Gracias por acompañarnos a tejer resistencias y gracias a las emisoras que nos transmiten. Radio Actual 107.1 FM, Orotina Online, Radio Zona Alta, Radio Monteverde FM, Radio Golfito Online, Radio Jiré, Radio Temblor, Radio Chirripó y Radio U. Recuerde visitar vocesnuestras.org y el Facebook de La Cabuya si quiere más información sobre las rebeldías comunitarias de nuestro país y la región. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora en esta frecuencia para seguir tejiendo resistencias. Hasta pronto. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias, todos los sábados a las 11 de la mañana por Radio Actual 107.1 FM.